Seguimos presentando más de lo nuevo desde la calle. Parte de nuestro material. Esto está saliendo grabado en vivo para toda la gente que hizo posible todo esto. Seguimos románticos. Y esto suena así, escuchamos. Gracias, Sergio, artista invitado. Gracias, de corazón. Para todos los pibes, para todas las pibas. Para toda la vagancia enamorada. Rey Producciones. Sonido Danfer. De la calle en vivo. Esto dice. Todo el día paso pensando en ti. ¿Cómo? Me mata tu mirada. La forma en que me hablas. ¡Toma! La luna nos invita a fumar. Tus besos que me incitan. Las ganas de amarte. Oye. Oh, yeah. Y dice así. Tú me estás enamorando. Me estás poniendo loco. Desde el fondo en mi alma. Eres la que soñé. ¡Vamos!